Siempre tener un momento para detenerme y no hay que andar explicando tanto. No me molesta lo que te parece raro y no hay una sola forma de hacértelo llegar. No hay una sola forma de explicarte lo que pasó con vos. Deberías estar un poco más relajado, dejar de lado los que te dicen qué hacer. ¿Por qué no podés ponerte un poquito al revés y hacer eso que dicen que no tienes que hacer? Pero lo haces tan bien, pero lo haces tan bien. No hay una sola forma de hacértelo llegar. No hay una sola forma de explicarte lo que pasó con vos. Deberías poder apagar de un modo todo lo que en tu mente te tira para atrás. Podrías llegar mucho más lejos de lo que un día te dijeron que podrías llegar a ser. Pero es de acá, es el humo de acá que aumenta mis miedos y me hace temblar. Pero eso no es para mí, ¿sabes? Yo nunca me sentí de acá. No hay una sola forma de hacértelo llegar. No hay una sola forma de explicarte lo que pasó con vos. En la punta de la lengua. Diana Carabajal. Tengo 31 años. Nací en Buenos Aires. Estoy actualmente viviendo en La Falda desde hace un año. Me considero un multiinstrumentista. La bata la toco hace un montón. De los 10 años toco la batería y es como el amor de mi vida, la bata. Amo. Pero después también toco la guitarra, el piano, un poco la trompeta. Me gusta componer y bueno, y cantar también para expresar un poco mi arte y lo que siento. Pero claramente mi zona de confort dentro de lo que es la música es la batería y lo que es la percusión. Así que, bueno, no sé eso cómo querés ordenarlo para la presentación, pero yo creo que eso sería. Y después también mencionar que, bueno, en mayo de este año saqué dos temitas nuevos que están en Spotify y en YouTube. Y que en el 2020 saqué un EP con 5 temas en los cuales toco la guitarra y canto, pero ya más en plan acústico. Escuchamos No Hay y seguimos con Master del álbum Die Mag 7. Equilibrio en esta vida, equilibrio, Avanzo desde el norte, siempre en el horizonte, el ascendente me muestra, me traza una línea, conectar con los astros, me ayudó de guía, entender las energías, siempre veo más de un punto de vista, un punto de partida, para entender lo que hay adentro. No me asusto si me cortas tu silencio, todos tenemos varias sombras alrededor nuestro. De eso se trata esto, nos vamos conectando en el juego, varias vidas nos llevaron a tener este encuentro. Ahora depende de nosotros el resto. Ahora depende de nosotros el resto. No todo es verdad, relativa a la mirada. La magia del paisaje, la pinta, el que canta. Abracemos las palabras que bailen nuestras almas. Que no quede más nada que vibrar hasta el alma. Sembrar conocimiento en esta era de cemento. Parece un poco loco mostrar los sentimientos. Es así, El arte es una lucha en constante movimiento, un reflejo de lo que vive y siente este pueblo. Por eso estoy en esto, remando desde lejos, no me regala nada, es todo mi esfuerzo. No fuerzo mi alma a hacer otra cosa, pinto con el tinte, dibujo la cosa. ¿Qué pasa acá? Son todos de rock, maquillan los mensajes, solo hablan de su ropa. Rompamos las puertas de la realidad, acá lo imposible no le doy lugar. Juguemos a armarnos de sinceridad, derretimos con flow de estructura mental. Plantamos raíces en cada compás, si me siento libre por algo será. No me huele bien que te digan que cantar, si la música es vacía, ¿qué mensaje vamos a dar? Dime, si la música es vacía, ¿qué mensaje vamos a dar? Ovejitas del imperio privatizan hasta el viento, nos venden nuestro tiempo. No pierdas tu tiempo. Nunca me tragué las palabras vacías. Nunca me tragué las palabras vacías. Me siento segura con tanta gorra suelta. Dicen que nos cuidan, yo no me disparo. Me matan, me violan y nadie hace nada. En cuanto a la pregunta de las músicas que me acompañan, para mí es una pregunta bastante difícil de responder porque escucho un poco de todo, la verdad. Inclusive estoy siempre buscando escuchar artistas nuevos, música nueva, qué es lo que está sonando. Dentro de eso, obviamente, siempre priorizo en general la música del mensaje, porque te puedo pasar de un clásico como Charlie, Spinetta, Fito Páez, o los Beatles, los Rolling, no sé, Queen, bandas emblemáticas de distintos lugares del mundo, hasta Hugos y Trueno, que son pibitos de ahora, de la nueva generación, que la están rompiendo y que están haciendo para mí cosas que transmiten un mensaje dentro de lo que es el género del rap, que es un género que a mí me gusta bastante porque es muy sociocultural, baja bastante línea a los políticos, a las cosas, a la situación, a la vida en la calle, a un montón de cosas que me parece re importante. Entiendo que todos no hacen lo mismo, pero bueno, yo priorizo a esos artistas y porque aparte el rap está netamente vinculado con lo rítmico, la manera en la que se dicen las cosas no es tan melódica, sino más desde las figuras rítmicas, y hay muchos bateristas en ese género, entonces eso me seduce bastante. Pero bueno, por otro lado, de pronto Jorge Drexler sacó un nuevo CD este año que también está buenísimo, es una artista que admiro mucho en lo musical, de su forma de componer. También te puedo escuchar un Sabina, porque de chica siempre mi mamá escuchaba Sabina, Silvio Rodríguez, Fito Páez, entonces mucha influencia de todo tipo, a la vez mi hermana me lleva unos cuantos años y yo compartía cuarto con ella y ella escuchaba La Renga, Los Redondos, Los Piojos, Bersuit, entonces muchos estímulos. Por otro lado, cuando yo era adolescente escuchaba más como punk pop de Estados Unidos, como lo es Green Day, Avril Lavigne, no sé, Papa Roach, Limp Bizkit. muchos artistas, después también bandas inglesas como Nazca Line, Who May Who, que son más indie, en fin, con un recorrido por un montón de cosas, pero también siempre pude escuchar, no sé, en su momento eso, Green Day, pero podía escuchar también Sin Bandera, o en el momento estaba Mambrú y escuchaba Mambrú, entonces es como muy variado. Hay bandas nacionales que me encantan, como Los Fancásticos Genitales, que es una banda de funk. El funk me parece increíblemente divertido para tocarlo y para escucharlo, siempre tiene algo como muy alegre. El jazz también, mi primer profesor de batería era jazzista, entonces siempre me tiraba un poco para ese lado. Y bueno, hay muchas bandas también nacionales de músicos muy talentosos, quizás son un poco nerd y son más para un público justamente de músicos que para cualquier público, como lo son para mí Fernández Cuatro, Octafonic, Román, Ramiro Flores y El Jardín de Ordóñez. O sea, bueno, hay mucha data, pero me cuesta definir una sola cosa. Es como que todo eso y lo que está sonando hoy en día, lo que está bueno, a mí lo que me cabe, es lo que me acompaña. Pero siempre estoy intentando escuchar artistas nuevos y como renovar ahí el repertorio. Soñamos, pasamos el tiempo, no olvido el pasado. Sos vos y yo, y un poco son ellos lo que vamos empujando a salir de este agujero. No quiero, no voy a escuchar. Si trata de plata, vos no me comprás. Vení, sentate, ponete a escuchar. Con estas rimas te pongo a pensar. Te pongo a pensar. Vos te vendieron el paquete completo y lo compraste cual si fuera tu puto sueño. Es más fácil en la vida avanzar sin mirar, pero ya me cansé, ponete a pensar. Pegá la pantalla, cerrá ese papel, curtite en la calle, mira cómo es. Si el mundo está ciego, está todo al revés, mejor empecemos otra vez. Empecemos, empecemos otra vez. Empecemos otra vez. No para de llover, pero estamos todos secos. Vivimos en primavera y se siente tan invierno. Y no sé cómo no podés verlo. Está frente a tus ojos, el mundo se prende fuego. Otra vez la derecha manejando todo el resto. Votaste por un cambio y te dieron un infierno. Y no sé cómo no podés verlo. Está frente a tus ojos, todo se inunda de nuevo. Y no sé cómo no podés verlo. Está frente a tus ojos, el mundo se prende fuego. No sé cómo no podés verlo. Está frente a tus ojos, todo se inunda de nuevo. Empecemos otra vez. Empecemos otra vez, dale. Empecemos otra vez, dale. sonoro que te atraviesa. Y así nos vamos andando en la punta de la lengua. Diana nos convida algo de su último material, 10 y 30. Nos vamos andando en su nuevo rap. Una foto del cielo del 91, 1030. Llegué a este mundo, les traje el desayuno. Esta llama flama que nunca se apaga. Siempre con la manada, buscando la parada. Puesto en la movida, fluyendo otra energía. Buscando la armonía, el equilibrio en esta vida. El equilibrio, Avanzo desde el norte, siempre en el horizonte. El ascendente me muestra, me traza una línea. Conectar con los astros me ayudó de guía. Entender las energías, siempre veo más de un punto de vista, un punto de partida para entender lo que hay adentro. No me asusta si me contas tu silencio. Todos tenemos varias sombras alrededor nuestro. De eso se trata esto. Todos estamos en el juego. Varias vidas nos llevaron a tener este encuentro. Ahora depende de nosotros el resto. Ahora depende de nosotros el resto. No todo es verdad, es relativa a la mirada. La magia del paisaje, la pinta el que canta. Abracemos la palabra que baile en nuestras almas. Que no quede más nada que brindar hasta el alma. Sembrar conocimiento en esta era de cemento. Parece un poco loco mostrar los sentimientos. Es así. El arte es una lucha en constante movimiento. Un reflejo de lo que vive y siente este pueblo. Por eso estoy en esto, rimando desde lejos. No me regala nada, es todo mi esfuerzo. No esfuerzo mi alma a hacer otra cosa. Pinto con el beat, te dibujo en la costa. ¿Qué pasa acá? Son todos de rocas. Maquilla los mensajes, solo hablan de su ropa. Rompamos la puerta de la realidad. Acá lo imposible, no le doy lugar. Juguemos a armarnos de sinceridad. Derretimos con flow tu estructura mental. Plantamos raíces en cada compás. Si me siento libre, por algo será. No me huele bien que te digan que cantar. Si la música es vacía, ¿qué mensaje vamos a dar? Dime. Si la música es vacía, ¿qué mensaje vamos a dar? ¿Qué mensaje vamos a dar? En la punta de la lengua.